Hay noches en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. Noches en las que te sientas al borde de la cama y te preguntas si realmente vale la pena seguir intentando. Si Dios te escucha. Si todo esto tiene algún sentido. Y es precisamente en ese momento, justo ahí, donde este audio cobra vida. Porque necesito que entiendas algo. Ese desánimo que sientes no es el final. Es el umbral. Es la puerta estrecha de la que habla la Escritura. Y solo los que están dispuestos a atravesarla conocen lo que hay del otro lado. En Mateo 7:14 dice, «Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Pocos. No porque sea imposible, sino porque la mayoría se rinde justo antes de cruzar. Y tú estás aquí, escuchando esto, en el momento exacto en que más lo necesitas. Eso no es casualidad. Es diseño divino. Déjame contarte algo que quizás nadie te ha dicho. El desánimo no es señal de debilidad. Es señal de que estás en la batalla correcta. Porque si no estuvieras amenazando al reino de las tinieblas, si no estuvieras a punto de romper un techo, no habría tanta resistencia. El enemigo no pelea por algo que no vale la pena. Él sabe lo que hay dentro de ti. Y tiene miedo. ¿Sabes por qué David fue perseguido por Saúl durante años? Porque Saúl veía en él lo que él mismo había perdido. El favor de Dios. La unción. El propósito. Y en lugar de celebrarlo, lo persiguió. Pero cada cueva en la que David se escondió, cada noche en la que lloró, cada momento en que pensó que Dios lo había abandonado, todo eso lo estaba preparando para ser rey. Tú estás en tu cueva ahora, y duele. Lo sé, pero esta cueva no es tu tumba, es tu útero. Aquí es donde naces de nuevo. En Juan 16:33, Jesús dice algo poderoso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo, tal vez tengan problemas. Dijo, tendrán. Es parte del camino. Pero también dijo algo más importante. Yo ya vencí. Eso significa que tu victoria no depende de tus fuerzas. Depende de lo que Él ya hizo. Tu trabajo no es vencer. Tu trabajo es creer que ya está vencido. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que la batalla no es tuya, sino de Dios, dejas de pelear con tu fuerza y empiezas a descansar en la de Él. Y ahí es donde ocurre el milagro. Mira, hay un principio bíblico que la mayoría de las personas no entiende. Se llama la noche oscura del alma. Es ese momento justo antes del amanecer donde todo parece perdido. Donde no hay luz, donde no hay señal. Donde parece que Dios se fue de vacaciones y te dejó solo. Pero la verdad es esta. Dios nunca está más cerca que cuando sientes que está más lejos. En Salmos 34:18 dice, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Cercano, no distante, no ausente. Cercano. Él está ahí, en tu quebranto, en tu dolor. En esa lágrima que cae cuando nadie te ve. Él la cuenta, la guarda y la transforma en propósito. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto cómo se forma un diamante? Se forma bajo presión extrema, bajo toneladas de peso, durante millones de años. El carbón común, sucio, sin valor, se transforma en la piedra más preciosa del mundo. Eso eres tú ahora, bajo presión, siendo transformado. Y cuando salgas de esto, no serás el mismo. Serás diamante. Pero tienes que resistir. Tienes que quedarte en el fuego, porque si sales antes de tiempo, pierdes la transformación. En Santiago 1:2-4 dice, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Lee eso de nuevo. «Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Esa es la promesa. Del otro lado del dolor está la plenitud. Del otro lado del desierto está la tierra prometida. Del otro lado de la cruz está la resurrección. Pero no puedes saltarte el proceso. No hay atajos en el camino de Dios. Y sé que duele. Sé que hay días en los que quisieras rendirte, en los que te preguntas por qué Dios no interviene, por qué no hace el milagro ya, por qué tarda tanto. Pero escucha esto. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. En 2 Pedro 3:8 dice, Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él ve lo que tú no ves, Él sabe lo que tú no sabes, y está orquestando todo, cada detalle, cada retraso, cada no, para llevarte exactamente donde necesitas estar. Confía en el proceso, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, confía. Porque hay algo que necesito que grabes en tu corazón. Dios no desperdicia el dolor. Él lo redime, lo transforma, lo usa. José fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Pasó años en la oscuridad. Pero en Génesis 50:20, después de todo, le dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Todo lo que te pasó, todo lo que te dolió, todo lo que te rompió, Dios lo va a usar, lo va a encaminar a bien. Pero primero tienes que soltar el control y dejar que Él trabaje. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Soltar. Dejar de intentar arreglar todo con tus propias manos. Dejar de correr adelante de Dios. Dejar de forzar puertas que Él cerró por una razón. Pero cuando sueltas, cuando te rindes, cuando dices, Señor, ya no puedo más, toma tú el control. Ahí es donde Él entra. Porque Dios no puede llenar manos cerradas. Solo puede llenar manos abiertas. En Proverbios 3:5-6 dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Suelta el volante. Deja que Él conduzca. Y sé que da miedo, porque sientes que si no haces algo, nada va a pasar. Pero la verdad es al revés. Mientras tú hagas, Dios espera. Cuando tú descansas, Dios actúa. Hay un momento en Éxodo 14 que me fascina. Los israelitas están atrapados. El mar delante, el ejército egipcio atrás. No hay salida. Y Moisés le dice al pueblo, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Estad firmes, no corran, no griten, no entren en pánico. Solo estén firmes, y vean». Y entonces Dios abre el mar, pero solo lo abrió cuando ellos dejaron de intentar salvarse a sí mismos. Solo cuando confiaron. Solo cuando se quedaron quietos. A veces Dios te lleva al borde del abismo no para que caigas, sino para que veas que Él puede hacer lo imposible. Para que dejes de confiar en tu fuerza y empieces a confiar en la de Él. Y ahí es donde sucede el milagro que cambia todo. Pero necesitas aguantar. Necesitas resistir. Porque el enemigo sabe que si te rindes ahora, pierdes todo lo que estaba a punto de manifestarse. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien dejó de cavar un día antes de encontrar el oro? ¿Cuántas veces alguien cerró el negocio justo antes de que llegara el cliente que lo cambiaría todo? No seas esa persona. No abandones ahora. No cuando estás tan cerca. En Gálatas 6:9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos, ahí está la clave. La cosecha viene, pero solo si no desmayas. Y sé que estás cansado. Sé que ya no tienes fuerzas. Pero no necesitas fuerzas. Necesitas fe. Y la fe del tamaño de un grano de mostaza mueve montañas. No subestimes el poder de seguir un día más. De levantarte una vez más. De decir, Señor, no entiendo nada, pero confío en ti una vez más. Porque ese una vez más es el que rompe la barrera. Ese último empujón es el que abre la puerta. Ese último paso es el que te lleva al otro lado. Y cuando llegues ahí, cuando veas todo lo que Dios estaba preparando mientras tú llorabas, te vas a arrodillar y vas a decir, valió la pena, cada lágrima, cada noche, cada momento de duda, todo valió la pena. Así que escúchame bien. Sé que estás desanimado. Sé que sientes que no puedes más. Pero Dios no te trajo hasta aquí para dejarte caer ahora. Él tiene un plan, un propósito. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está trabajando. Detrás de escena, moviendo piezas, preparando el escenario. Y cuando llegue tu momento, cuando Él te llame al centro del escenario, todo va a tener sentido. Cada prueba, cada dolor, cada retraso, todo era preparación. Todo era entrenamiento. Todo era para esto. Así que levanta tu cabeza, seca esas lágrimas. Y di conmigo, no me rindo, no ahora, no cuando estoy tan cerca. Confío en ti, Señor, aunque no entienda, aunque duela, confío. Porque esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que rompe cadenas. Esa es la fe que transforma destinos. Y tú la tienes. Dentro de ti. Ahora mismo. Solo necesitas activarla, declararla, vivirla. Y cuando lo hagas, prepárate. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es tan grande que cuando lo veas, no vas a poder creer que alguna vez dudaste. Este no es el final de tu historia. Es solo el comienzo del capítulo más glorioso.